Barry, soy Sisko. Tienes que venir a Laboratorios Star. Están pasando el podcast de TVO en series y te lo vas a perder. Y vosotros, los que me estáis escuchando, un saludo. Opciones. Todos los días tenemos que enfrentarnos a ellas. Todos los días luchamos por sobrevivir a ellas. A veces escoges bien y otras mal. Pero no dudes que yo estaré ahí para ayudarte en la decisión. Soy Rick Grimes y os espero en TVO en series. ¡Ángel! ¡Ya vienen! TVO en series, un podcast semanal donde los seriéfilos encontraréis vuestro espacio. Bienvenidos una vez más a TVO en series, el podcast sobre series de televisión y de diferentes plataformas digitales. Y bueno, hoy vuelve a suceder que no está Ángel con nosotros, así que voy a tomar yo los roles de director del programa. Y conmigo están Laura Expósito. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Y David? Hola, hola. Bueno, yo soy Antoni Gilabert y vamos a continuar un poco con este programa. Diferenciándonos un poco de la tónica que hemos tenido últimamente de monográficos, hoy vamos a volver a un formato que teníamos anteriormente, que era el de cosas que estamos viendo. Y así, pues también esperamos que os sirva como orientación o posible recomendación para todos aquellos que estáis buscando, pues no sé, una serie con la que pasar el rato. Entonces, vamos a entrar directamente al trapo. Eso sí, no meteremos spoilers. Será todo muy por encima para daros información orientativa de qué van estas series, más o menos. Entonces, Laura, ¿tú mismo quieres proponer la primera serie? Pues mira, vamos a hablar un poco de anime, que bueno, algo que llevaba esperando tiempo que lo pusieran en Netflix para poder verlo, y bueno, traigo One Punch Man, que es una serie que creo que había mucha gente que la había visto ya en japonés y me la habían recomendado por muchos sitios, pero estaba esperando que la doblaran al español y para poder elegir, más que nada, si verla en japonés o en español, si el doblaje era bueno. Y ahora, aprovechando que la han puesto en Netflix íntegra, pues hemos empezado a verla. Aún no lo hemos acabado, llevamos la mitad más o menos de la temporada. Pero bueno, para mí es un soplo de aire fresco, ¿no? Es una adaptación de un anime, bueno, de un manga, que diga, ¿no? Como casi todo. Y nos cuenta un poco más que la historia, sería la vida de Saitama, que es el tío, yo creo que es el tío más poderoso de la Tierra. El humano, sí. Y si es un humano, sí. Que, bueno, que como bien el nombre dice, ¿no? Con un puñetazo, pues se funde a quien sea. Entonces es una serie con muchísimo humor, cosa que agradecimos sobrenamente después de ver el drama de Tokyo Ghoul. Porque fue acabar el último de Tokyo Ghoul, decir, menos mal, ya lo hemos visto. La segunda temporada. Y empezar a ver esta, y claro, si tenéis un día así tristón, apagado, o que hayáis pasado mal día en la oficina o lo que sea, os ponéis un capítulo de esta serie, quitando el primero, que quizás es el más flojito. Después, bueno, vais a tener un poco de todo. El tío es muy, muy característico, el personaje, y todos los demás compañeros que se va encontrando, los enemigos que va teniendo y tal, cada uno tiene su particularidad y os vais a reír seguro. David, ¿quieres añadir tú algo sobre la serie? Sí, bueno, la particularidad del humor, ¿no? de esta serie reside en que, como dice Laura, es el humano, pues, bueno, humano no, yo creo que sí, ya es el ser más poderoso, aunque es un humano, es el ser más poderoso que hay en la Tierra. Y el hecho de ser tan poderoso es que, claro, no tiene rival. Y él se aburre. y él espera un rival digno y el humor reside ahí, en que el pobre va con el ansia de, venga, va, esta vez tiene una pelea un poco disputada, ¿no? Pero es que no. Con One Punch, pues, se pasa por la piedra cualquiera y el pobre ya con el aspecto que lo ves con su superioridad, superheroicidad, ¿no? Con su capa y su historia. Pero ves que es un tío calvo y ya te entra la risita esa. Bueno, como dice Laura, son lo que se encuentra. Sí. Que encima, nada más empezar, te dicen que se quedó calvo de tanto entrenar. Sí, sí, sí. Bueno, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Me ha parecido una serie muy fresca. Yo esta sí que la he podido terminar de ver. Me he encontrado con gente que cuando le hablé de la serie, le comenté, mira, he visto esto, tal. Enseguida me dijeron, es que no me apetece ver a una serie shonen, estoy cansado de estas cosas. No os penséis que esto vaya a ser un Bola de Drag, un Bleach o un Naruto, ¿de acuerdo? Esto realmente, en el fondo, no es más que una parodia de todas estas series. Sí. Es así, es decir, hay un personaje que es un cyborg que yo lo veo, o sea, yo lo identifico mucho, por ejemplo, con lo que era Vegeta en Bola de Drag. Es como un eterno segundón y no sé, o sea, muchas de las coñas que vemos que pasan en otras series, aquí, o sea, no coñas, sino cosas que suceden en la trama, aquí las vamos a ver, pero en tono muy cómico. Sí. Entonces, pues eso, lo que habéis dicho vosotros, yo secundo totalmente vuestra opinión. Es una serie que se va a ver en un día, si os ponéis a tope, y que, pues, es muy entretenida. Y que solo tiene una temporada, o sea que... Exacto. Creo que hay alguna OVA por allí, pero bueno, que sí, como dice Anthony, se ve rápido. Sí, sí, sí. Están ahí esperando a ver si sacan ya la segunda temporada. Creo que no tienen fecha, pero sí que la tienen confirmada de que la tendrá. Lo que no, todavía no la han estrenado. Pero bueno, que desde que la estrenen a que llegue aquí y demás, pasará tiempo. Como con los Titanes, igual. Bueno, pues David, ¿qué nos sugieres tú? ¿Qué estás viendo? Pues mira, yo si te parece, como soy más chulo, voy a traer 4 series en una. Porque sí, a ver, es para hablar nada, una frase de Arrowverso que llaman, ¿no? Esa fusión de 4 series que son Arrow, Flash, Supergirl y Leyendas del Mañana. Entonces, bueno, para decir muy rápido, Arrow sigue de capa caída, pero ya está en el subsuelo. Flash está bajando, no está al nivel de Arrow, pero también. Siempre mi opinión, que luego puede ser compartida o no. Arrow está bajando bastante también, y mira que es una de las que molaban. Flash. Y las que están subiendo, Supergirl, yo creo que es la que está más arriba ahora mismo de estas 4. Y Leyendas del Mañana es diferente, no llega a ser una parodia de los superhéroes, pero está ahí. Entonces esa fusión de personas que no son héroes, son, bueno, algunos son héroes, son villanos, son, bueno. Y como digo, se juntan todos, ahora mismo no sé si ha salido ya en Estados Unidos. Esta semana sale el crossover, que claro, nosotros la seguimos, las 4, precisamente por eso. Como están conectadas, siempre hay guiños y hay historias, incluso hay momentos como el crossover que veremos de aquí poco. Pero que llega un punto que no sé si justifica series como Arrow y Flash aún, pero no series como Arrow, no sé si justifica esos crossover, ¿eh? Porque nos lo estamos pensando muy mucho de dejarla. Ya son 6 temporadas y es que caen siempre lo mismo, y por mucho que la gente se lo pone en las redes sociales a la gente, caen siempre lo mismo, el tema de amoríos y de no sé qué. Es muy, muy, muy pesado. Repito, es mi opinión. Cada uno, como los culos, cada uno tiene uno. Pues Laura, danos tú la tuya, a ver. Bueno, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que el problema que tiene Arrow es que se toma demasiado en serio lo que es su serie. Y entonces, Legends of Tomorrow han hecho al contrario. No se han tomado en serio en ningún momento la trama ni la serie, y eso al final se ve reflejado en una serie muy divertida. Esta temporada está estando bastante entretenida, que es al final lo que se le pide a este producto. que te entretenga los 40 minutos que dura, y los personajes han evolucionado bastante. Por ejemplo, las chicas, es un problema, tanto en Flash como en Arrow, han puesto a las chicas como el ancla de los superhéroes, como si fueran el stopper que tienen. En cambio, en Supergirl o en Leyendas del Mañana tienen un peso real en la historia. Tienen una carga que tienen que asumir porque tienen que liderar equipos, porque tienen que luchar contra el mal. En cambio, en el otro lado las han relegado hoy a un papel que personalmente no me gusta, y de hecho se hacen molestas. Porque es lo que pasa a Arrow con Felicity, el personaje, desde mi punto de vista, se ha vuelto muy, muy molesto. O sea, está siempre quejándose, siempre se está metiendo con el otro, porque haces esto, porque haces lo otro. Y en Flash ha pasado lo mismo un poco con Iris también. Bueno, lo típico, ¿no? Pasó con Dexter, ha pasado con muchas series, que cuando le ponen el interés amoroso, ese interés amoroso se vuelve molesto. Pero es que encima les dan más minutos. O sea, ya si te es molesto ese personaje, y te están reclamando desde fuera que aflojes, pues no. Hacen lo contrario, les dan más minutos en pantalla. Entonces no creemos que no van en el buen camino. Es que al final, por ejemplo, Arrow, te pones la tercera temporada y te pones esta última, y el paralelismo es absoluto. Los flashbacks a la isla, Deathstroke, la posible relación o no con Felicity. O sea, que si él flagelándose porque hoy todo es culpa mía, que todo el mundo sabe que quién es Oliver Queen, que no sé qué, es un bucle que han entrado que no saben salir. Y me preocupa que Flash entre en esta dinámica también. Ahora digo, Supergirl bien, o sea, de hecho en la segunda temporada a mí me gustó mucho, y eso que mira que le di palos con la primera porque el inicio no me gustó nada, pero luego ha ido hacia arriba. Y la chica Melissa Benioff creo que se ha hecho muy suyo el papel. Uh-huh. Y a mí me gustaría mucho verla en como Supergirl, si llegaran a meterla con las películas estas de DC, cosa que no va a pasar porque ya han dicho que están separados los universos. Si tienes a Ezra Miller como Flash, no vas a tener a esta chica como Supergirl, pero no sé. Yo espero eso, que subsanen los errores de Flash y con Arrow, y es muy probable que finalizado este mega crossover yo la dejé de ver, porque ya le he dado demasiadas oportunidades y no me vale la pena para un crossover que luego no tiene ninguna relación con la trama principal. Pues es años de oportunidad. Pues eso. Está bien. Vale, pues a ver, yo os voy a contar un poquito cómo tengo yo la situación con estas series, ¿vale? Porque yo Arrow la comencé y aguanté temporada y media. Entonces, después Flash, sí que vi las dos primeras temporadas. Y me está sucediendo que no he continuado viéndola porque no la tengo en ninguna de las plataformas que tengo yo, que es HBO, Netflix y Amazon, ¿de acuerdo? Entonces sí que está en la HBO, pero están únicamente las dos primeras temporadas. Legends la estoy siguiendo al día y estoy muy de acuerdo con vosotros. El principal mérito que tiene esta serie es que no se toma en serio nada, ni siquiera ella misma. Es decir, hace coñas con un montón de cosas de universo ciencia ficción. Por ejemplo, el capítulo este de la segunda temporada en el que se cruzan con George Lucas, por ejemplo. Hostia, sí. Ese a mí me pareció espectacular. En los últimos capítulos que he visto de esa temporada, cuando el propio... ¿Cómo se llama? Que no me estoy acordando. El de la pistola de fuego... Hace una coña. Sí, el de Lincoln Barrow. Sí, de Prison Break, vamos. Exacto, es que hace una coña él mismo sobre Prison Break. No sé si. O sea. Qué bien, hay que escapar de una prisión, me gusta o algo así. Claro, claro, me gusta, me gustan estas cosas. Y dices, es que lo mejor que tiene esta serie es eso, o sea, no tiene pretensiones, no busca nada, simplemente te busca entretener y hacerte pasar un buen rato. Tiene capítulos mejor conseguidos, capítulos más graciosos, pero no tiene ínfulas y por lo tanto. Pues no se te hace pesada. Es lo que comentáis vosotros que a mí me pasó con Arrow, ¿no? Que es de, uy, quiero darle una seriedad a esto, quiero un peso aquí dramático, y al final no. O sea, eres una serie de superhéroes, y es una cosa que también me gustaba un poquito en Flash. En Flash era todo mucho más juvenil. Sí. Y menos serio. Es, pues aquí, en esa serie te estamos enseñando cómo un chiquillo se convierte en superhéroe. Y Supergirl me la dejé a mitad de la primera temporada. No por nada, sino porque no me causó demasiado interés. Y entonces, ahora os pregunto, ¿qué he hecho bien y qué he hecho mal? Es decir... Bueno, has hecho mal con Supergirl. Vale. Porque sí que es cierto que la primera temporada, sobre todo, es difícil. Sí. Pero va para arriba. Lo asemejamos un poco a Agentes de S.H.I.E.L.D. Que la primera temporada fue difícil también, pero si la sigues, va para arriba. Y la Isla del Mañana yo creo que lo estás haciendo bien al seguirla. Porque si te fijas, a medida que estabas hablando, ¿te has dado cuenta de que no hay villano en esta serie? Porque ellos mismos son su propio villano. Sí, sí. Que rompen el tiempo cuando quieren. Claro, o sea que... tienen ese elemento, ¿no? Que es los viajes en el tiempo. Entonces, ellos mismos son su propio villano, que es pues eso, una parodia lo que estamos diciendo. Sí, sí. Es que y además... lo que has hecho muy bien es dejar Arrow, eso sí. Sí, sí. Qué envidia te tenemos. Bravo. Es que yo aprendí de Fallen Skies, ¿sabéis? Era una serie que yo la veía y empezaba bien la temporada, de repente pegaba un bajón y el último capítulo como que remontaba. Y entonces llegaba la siguiente temporada... Y es de, ostras, pues que la temporada pasada fue una mierda. Pero es que esta empieza bien, va, esto va a ir bien. Y me hacían siempre la misma jugada hasta que al final llegué al final de la serie y pensé, he perdido muchas horas de mi vida en un truño. Bueno, sí. Pues que ahora estás hablando de esto y me está recordando otra serie, ¿eh? Ahora mismo. Que hablaremos en breve. Que hablaremos en breve. Uy, uy, uy, aquí vamos a discutir. Aquí yo creo que sí. Si es lo que yo pienso, aquí vamos a discutir. Uy, uy, uy. Bueno. Pues, ¿damos por finiquitadas estas cuatro? Sí, sí. Vale, bueno, pues me va a tocar a mí ahora traer una serie. Aprovechando que sé un poquito lo que vais a comentar y que ya he visto yo también, voy a traer una que vosotros no habéis visto, que es Winona Earp. Winona Earp es una serie que ya va por la segunda temporada. De hecho, no estoy seguro de cuándo se estrenó, pero no era demasiado que se ha estrenado en Netflix la segunda temporada. Y nos cuenta la historia de la nieta de Wyatt Earp, que resulta que tiene una pistola que heredó de su abuelo y con la que puede matar a una serie de retornados, es decir, de muertos a los que mató su abuelo y que han vuelto pues para vengarse. Realmente, a ver, esto no es... arte y ensayo, esto no tiene ningún tipo de profundidad, esto es una serie completamente de entretenimiento. Y que yo creo, os lo he comentado vosotros fuera de micro, que es una serie que está muy enfocada, por ejemplo, a lo que era la dinámica como Ángel, como Buffy. Obviamente esto no es Joss Whedon, es... bueno, tiene capítulos mejores, tiene giros mejores... Pero yo tengo que reconocer que es una serie que a mí me está entreteniendo. Entonces, no sé si a vosotros os gustaba el tema de Buffy o este tipo de series. Sí, sí. Hombre, Sobrenatural sí, mucho. Yo Buffy no le tenía, no la seguía mucho, la verdad, sí, pero bueno, pero sabía lo que Buffy era y yo si la veía por la tele, pues igual sí que me quedaba. Entonces, también comentaros que, aparte de que eso, es la protagonista es una... mujer dura de estas, muy fucker, muy hago lo que quiero y todo esto. Hay otro personaje, a todos los que conozcáis un poco la historia de real de Wyatt Earp o hayáis visto alguna película, conoceréis el personaje que es Doc Holliday, que era un amigo suyo que murió de tuberculosis. Y que en esta serie resulta que no murió de tuberculosis, sino que es inmortal. Es inmortal por unos sucesos que pasaron. Y está muy bien. A mí creo que he continuado viendo esta serie, sobre todo por este personaje. Porque el actor me gusta mucho, tiene un humor muy socarrón, es un picarón de estos muy a lo Han Solo, tal vez. Y me gusta mucho cómo lo interpreta el actor, que se llama Tim Rothon. Estoy viendo a ver en qué otras cosas ha salido, pero... ¿Tim Roth, has dicho? Tim Rothon. Ah, Rothon. Timothy James Rothon. Uh-huh. Realmente estoy viendo aquí, sale en Lost Girl, pero no tiene nada así muy destacable. Tal vez esta sea la serie más... no sé, con más proyección o que pueda tener. No lo sé, pero vamos, yo creo que hace un personajazo. Entonces, a ver, no os esperéis mucho, pero me parece que es una serie bastante entretenida. Si de aquí un tiempo volvemos a hacer un programa de este palo y la habéis visto, pues ya me comentaréis qué tal. Yo lo que estoy viendo que está basado en un cómic también, sí, ¿verdad? Está basado en un cómic, sí, sí. Estoy bien. Sí, sí. Bueno, muchas adaptaciones últimamente, lo que tiene. Sí, unas mejores, otras peores, pero bueno, tenemos un montón de adaptaciones de cómic. Está pasando como con el cine. Aunque yo creo que la verdad es que el mundo de las series funciona mejor para hacer adaptaciones de cómics, siempre y cuando no sean muy difíciles de adaptar por tema de asuntos especiales que las películas. Bueno, hay de todo. Hay cosas buenas y cosas malas en serie y cosas buenas y cosas malas en el cine, creo yo. Hola, soy John Nieve. El invierno ha llegado y te espero en Te Veo en Series. Bueno, pues damos por cerrado esto. Laura, ¿quieres que comentemos alguna otra cosa tuya? Pues mira, voy a traer una que he visto, bueno, que ya tiene su tiempo, ¿vale? Que es The Blacklist, pero que he aprovechado ahora que la han puesto las 4 temporadas en Netflix. Y bueno, lo que pasa con Netflix, que a la que te ponen una que te habían recomendado hace tiempo y no la habías visto, pues te pones con ella. Y mira, a mí me ha pasado con Red Reddington y me está pareciendo una serie muy guapa. Estoy terminando la 4ª temporada ya, me queda 1 para finiquitarla y empezar la 5ª, que esta sí que me buscaré el pase de prensa porque tardan demasiado. Y bueno, supongo que todo el mundo sabe de qué va, pero por si acaso, nada, en una línea. The Blacklist es una serie que habla, te explica la historia de Raymond Reddington, que es uno de los criminales más buscados en Estados Unidos. Y un día ese criminal se entrega a la policía con una serie de peticiones, y a cambio de que le satisfagan esas peticiones, él le irá entregando una serie de nombres, que son la blacklist, de otros criminales que lo han ayudado a él a hacerse el nombre que tiene y que son también de los más buscados. Y a partir de ahí, pues tenés eso. Los primeros capítulos son un poco más procedimentales, lo típico de te doy un nombre, lo buscan, lo encuentran o no. Y continúa. Pero luego, a partir de la segunda temporada, ya empieza a tener una trama de fondo, con el pasado tanto del personaje como de la protagonista. Y así estamos, en la 4ª. han empezado con la 5ª temporada hace poquito, o sea que de momento sigue. Pero sí creo que es una serie que no debería pasar más allá de la 6ª temporada. Creo que no deberían que deberían acabarla ya con la 6ª. Darle un par más y finiquitarla. James Spader, como protagonista, está increíble. O sea, yo creo que es el eje hacia el que gira toda la serie. Está fantástico. Está muy bien interpretativamente. El tío se come la pantalla. Y bueno, el resto del elenco está bastante bien secundado, pero claro, es que él creo que los eclipsa a todos. No sé si alguno habéis visto algún capítulo o algo. David, ¿tú lo has visto? No, la verdad es que no, y a pesar de que siempre he oído muy buenas críticas, y más ahora en primera persona, que tengo aquí a Laura, pero no es que no me haya dado por acercarme, es que como tengo otras en marcha, y es lo que pasa con las series, que pocas, o sea, muchas empiezan y pocas acaban, pues falta de tiempo para series. Pues yo sí que empecé a ver no hace demasiado la primera temporada. Y es que a mí el tema de procedimentales al final me estaba cansando, pero por lo que acabas de comentarme, eso cambia a partir de la segunda, ¿no? Sí, sí que es cierto que sigues teniendo esos. Digamos que tiene una trama de fondo que, bueno, la segunda y sobre todo la tercera, a mí la tercera me gustó muchísimo porque cambian bastante cómo iba enfocado. O sea, la segunda también tiene lo de los nombres que va dando y tal, pero claro, la tercera sí que hay algo más. O sea, y la cuarta también. O sea, la cuarta mitad de la cuarta temporada te pega un crujido también. Que, bueno, el 17, que se llama Requiem, de la cuarta temporada, ese capítulo es crema. O sea, que tiene capítulos muy buenos, aunque sí que es verdad que cuesta, porque si estás acostumbrado a unas que tengan una trama y tal y sin capítulos de relleno, desde luego esta serie no lo es, porque los tiene, ya lo dices tú. La primera temporada sobre todo es procedimental, buscamos a tal tío y ya. Pero, o sea, a mí sí que me llamaba la atención por la forma de llevar los casos y ese misticismo, ¿no?, que tenían los nombres que te daba. Claro, no te decía vamos a ir a buscar a Paco Jiménez, no, te decían vamos a ir a buscar al cobrador. Y eso, ¿el cobrador quién será? Pues esa cosita así a mí sí me tenía enganchada. Y te salía de Guindos uno. De... A mí, o sea, fuera de lo que es la serie, porque es algo meramente estético, os tengo que decir que me volví un poco loco cuando vi la calvicie de James Spader. Hostia, sí. Que me quedé como, wow, y lo hace muy bien, es lo que tú dices. Tira, o sea, la serie, continúe viéndola sobre todo, y ahora que tú me has dicho que cambia más en la segunda temporada, pues seguiré viéndola. Pero fue como un, uala, este, ¿qué le ha pasado a este hombre? Yo tenía, pues no sé, lo había visto creo que por última vez en Boston Legal, le tengo mucho cariño por Stargate, pero cuando lo vi, sí, aquí, sí, fue este, wow, qué mayor está, sí, sí, qué pelazo se gasta. Bueno, más cuando Anthony te dice, Laura, ¿he hecho bien o he hecho mal? Déjate un blacklist. Bueno, no sé, es que al final es una serie que sí que requiere esfuerzo, porque son temporadas largas, yo lo reconozco que ahora... Ya no asumo series que no tienen más de 10 capítulos por temporada, porque no puedo. O sea, creo que esta ha sido la última en la que he hecho el esfuerzo, y de estas así de 10 capítulos, y hasta que no deje otras, no lo haré. O sea, ya, las siguientes que he visto ya han sido Mindhunter o The Sinner, por eso, porque son 8 capítulos, son 10, y bueno, te las puedes ver relativamente rápido, ahora sobre todo que viene el parón de Navidad, pero en este caso no. O sea, aquí sí que vas a tener que comerte 23 capítulos por temporada, o sea, es que son 100 capítulos mínimo. Sí. Que si no te llama la atención, a ver, para mí sí que mejora, pero sí que es verdad que es un poco más de lo mismo. Aunque tengas esa trama de fondo, cuenta que te van a seguir dando esos nombres y que van a ir siguiendo a buscar a esa gente con otras motivaciones y con otras historias detrás, pero no deja de ser, vamos a buscar al cobrador, a ver quién es. Sí, a mí es, no sé si a David también le pasa o no, pero yo cada vez agradezco más las series que no tienen más de 10, 14 episodios, pero y las que tienen más me echan mucho hacia atrás. Hay series que, por ejemplo, a ver, me he puesto con The Wire, que sé que son muchos episodios, y me ha dado pereza durante mucho tiempo por la cantidad de episodios que son. Y sí, por lo tanto, si ya de repente me tropiezo con una serie que es de 20 y pico episodios por temporada, como vamos, me tienen que decir maravillas para que me anime a verla. Pero parece que es como un cambio de mentalidad, ¿no? De allí, de Yanquilandia, porque últimamente las que salen ya son de eso, de 10, 12... No, antiguamente es cuando te metían los 20 y pico capítulos por temporada. Yo creo que es porque, si os fijáis en una serie de... un grupo de series de la BBC inglesa, como fue Luther, fue... Bueno, Sherlock, que demostraron que no hace falta que una serie tenga 24 capítulos por temporada para que la gente la siga, y ni mucho menos para contar una historia complicada. Sí, lo que pasa que, bueno, Luther, nada, vi un par, pero Sherlock, por ejemplo, podías coger los capítulos independientes y te duraba más lo que una película. Entonces, sí, por eso eran 3 capítulos o 4. Claro, pero fue un cambio en la concepción de las series. Es decir, eso seguro. Y yo creo que en general se ha aprendido. Es muy difícil mantener un nivel alto en una serie durante 24 episodios por temporada. O sea, tienes que tener a unos guionistas muy locos, muy, no sé, dopados de cafeína y cosas más, más duras para que puedan rendirte durante tantos episodios. Encima, porque ya no son episodios de 20 minutos, sino que son episodios de 40-50 minutos. Aquí, en cambio, en España no aprenden, porque la mayoría o muchas de las series que dan son de hora y media. No, y la verdad es que sí, que se hace un poco pesado a veces. En España no aprendemos en general de muchas cosas. Sí, eso es verdad. Bueno, David, ¿qué me traes tú ahora? Pues, bueno, te iba a comentar The Gifted, pero como voy a dejar un poco de lado los superhéroes, sí, que está muy bien, pero bueno. Voy a traer Absentia, la nueva serie de Stana Katic, que fue la protagonista junto con Nathan Fillion de Castle, ¿os acordáis? La chica monina. Sí. Pues nos vuelve ahora con otra serie, pues también del FBI. La verdad es que, bueno, es una serie de XN con 10 capítulos, por lo que hablábamos. 10 capítulos la primera temporada. Y, bueno, la premisa no es que sea muy original, sinceramente. Ella es una agente del FBI que está persiguiendo a un asesino en serie. Y un buen día, un mal día para ella, desaparece. Entonces la busca, no la encuentran, tal. Es como si también hubiera desaparecido el asesino en serie. Pero ella reaparece 6 años después, sin acordarse de nada. Bueno, aparece en circunstancias un poco difíciles. Entonces, el tema de la serie va en eso, ¿no? El marido de ella, de 6 años atrás, ahora está con otra mujer, está con el hijo de ambos. Sí, porque la han dado por muerta. Claro, la dan por muerta. Entonces, él la ha rehecho su vida. De pronto reaparece su ex. Y no todo el mundo la cree, conforme de que ella es... como si ella hubiera sido la causante, ¿no? De todo... Digo, bueno, me explico, ¿no? Me estoy liando, pero me explico, ¿verdad? Total, lo que digo, que no es una premisa muy original, sinceramente, pero está llevada bastante bien. La actriz nos gusta. La estamos viendo ahora en versión original, porque... hubiera sido muy difícil, ya Kai Kassel la veíamos en español, sabemos que aquí le ponían otra voz, entonces hubiera sido un poco impactante, con lo cual la vemos en versión original y para adelante. Sí, así, puesto a escucharla con otra voz que sea la suya. Exacto. Entonces, como digo, sí que es una recomendación, pero no es una, tenéis que verla sí o sí. Entonces está ahí como para si tenéis algún tiempo libre, pues mira, podéis echar un ojo. Pues... Esta no, sí que no es, perdona, no es, sí que no es procedimental, o sea, todo va ligado continuamente y ya está, te doy la palabra. No, yo la verdad es que no la conocía, o sea, no, cuando has dicho Absentia se me habrá ido a toclear un poquito de fondo, pero la he tenido que buscar y estoy viendo la sinopsis y lo que tú me estás contando y creo que sí que le voy a dar una oportunidad. La cuestión está bien llevada, es lo que te digo, no es muy original porque es eso. Desaparece, luego vuelve a aparecer, o nadie se te acuerda nada. Pero está bastante bien llevada. Sí, sí, sí. Y ella está muy bien. O sea, el peso dramático que tiene... Y como actriz también. Sí, pero aquí precisamente, ¿ves? Sale muy desaliñada, sale... Bueno, está... Y tapada porque la busca todo el mundo. Está muy tocada, tanto física como emocionalmente. Porque tiene un vacío. Y han sido 6 años en los que ella no recuerda qué le ha pasado. Y bueno, ahí hay una trama eso, de que en el fondo, como no saben qué ha pasado y han habido desapariciones y cosas por ahí, pues tienen una investigación en curso donde ella es el eje principal, tanto como testigo como por persona que puede que haya hecho cosas de las que no se acuerda. Y está bastante bien. Llevaremos la mitad de la temporada, más o menos vista. Sí, ha terminado ya en versión original. Como digo, son 10 capítulos y sí, llevamos creo que son 6. Y la acabaremos de ver, seguro. Sí, sí. Además, a nivel de fotografía y de imágenes, así, está así oscura. Y salvando mucho las distancias, ¿eh? Pero un estilo Seven, ¿vale? Con la lluvia, casi siempre de noche. Bueno, tiene sus momentos, o sea, diferencia muy bien los momentos dramáticos de los momentos con un poco más de paz para el personaje, porque claro, también tienen que darte un poco de alegría, porque es que si no te sumes en una depresión, porque claro, al final la chica, lo que dice David, llegas, has estado 6 años sin, bueno, que se supone que te han hecho cosas malas, vuelves a casa con toda la ilusión, tu marido no es tu marido, tu hijo no te conoce porque era un bebé cuando ella desaparece y todo el mundo te ha dado por muerta. Entonces, reconstruir tu vida así, tanto a nivel de ella como del marido, también ese choque dramático de abandoné a mi mujer cuando estaba viva, también pues tienes esa lucha interna de todos los personajes que está bastante bien. Pues sí, yo creo que le voy a dar una oportunidad a eso también. A este paso, mi vida va a ser de hikikomori total, encerrado en una habitación viendo series. Bueno, pues me toca a mí traer una cosa que es muy bizarra. No me esperaba que esto fuera así. La vi de puro rebote. Fue una de estas sugerencias locas de Netflix. La serie se llama Blazing Transfer Students. Es una serie japonesa. Es lo que viene a ser un dorama, una serie de acción real. Que yo cuando la vi pensé, esto es un anime tal cual, pero grabado con personas. Y bueno, indagando un poco, resulta que está basada en un manga que se llama Hono no Tenkosei, que se publicó de 1983 a 1985. Es decir, ya tiene un tiempo. Pero os digo una cosa, esto es una locura. O sea, esto es humor absurdo japonés a tope. De hecho, es una serie que es difícil de recomendar porque, bueno, y ya hablaremos un poco de estas cosas, porque avanzamos que tenemos en proyecto hacer un especial sobre series japonesas en general. Uh-huh. No es para todos los públicos. Es decir, si una persona que no está puesta, no ha visto un poco lo que es, por ejemplo, un instituto japonés, lo que son series de anime japonés, aquí no va a pillar la mitad de las cosas. Con lo cual, ya advierto de que no es una serie para todo el mundo. Eso sí, si os gusta todo esto, esta serie es un puntazo. Porque es, o sea, todo lo que os podáis imaginar. La trama es que al personaje principal lo trasladan a un instituto. Y nada más llega a ese instituto, se encuentra con que lo llevan a un ring y tiene que luchar con los nuevos estudiantes a los que han ¿cómo se dice la palabra? Transfer, no es transferencia, es estudiantes de intercambio. Ah. Y tienen que luchar entre ellos. Y resulta que es que este instituto es el instituto mejor valorado de todo Japón. Es decir, si tú estudias aquí el día de mañana tienes un currazo, sí o sí. Y nada, resulta que es un entrenamiento porque ahí los convierten como en agentes especiales, pero todo muy absurdo, os lo aseguro. Es decir, el equipo de natación corriendo con el bañador detrás de los personajes, es tal cual un anime con personas. No sé, no os puedo decir mucho más porque... Son de 40 minutos también. No, son cortos, son episodios cortos. Sí, esto es, o sea, literalmente, o sea, vosotros cogéis un anime, cambiáis a las personas. De hecho, os voy a decir una cosa que me volvió muy loco. El director del instituto, que es el que les dice, porque después de ese primer capítulo, como que ellos les mandan en misiones de grupitos a otros institutos donde están pasando cosas raras para que lo solucionen o lo investiguen. El director del instituto es un muñeco. Literalmente es un muñeco sentado en una mesa que van moviendo con stop motion, o ni eso. Simplemente lo tienen quieto ahí y oyes la voz en off del muñeco diciéndoles lo que tienen que hacer. Es decir, es muy loco. Pero bueno, si os gusta todo este mundillo, os gusta un poco el humor absurdo, yo creo que podéis disfrutar esta serie. No tiene tapujos, tiene momentos de estos muy... muy de humor japonés, de programas de te paso el culo por la cara y cosas así por el estilo. Está bien, es una mezcla. Me está dando entre ganas y miedo de verla. Sí, sí, no, a ver, escogéis una serie de estas, humor absurdo, y lo pasáis un poquito, o sea, por humor amarillo, yo sale esto. Bueno, entonces, bueno, humor amarillo siempre es algo exacto, bueno. Sí, si os interesa esto, como mínimo, dadle una oportunidad. Si los dos capítulos os han enganchado, os ha hecho gracia, lo dejáis. Habréis perdido, pues a lo mejor, 40-50 minutos de vuestra vida. Todos sabemos que lo perdemos más en cosas más tontas. Y nada, si no, siempre podéis poner en los comentarios que mi gusto es pésimo, que ya lo sé, y cagaros en todo lo que queráis. Un fardo, dos fardos, centavo y de a 10. Vivo en la cocina del infierno. Hago lo que otros no se atreven a hacer. Me aseguro que la escoria no vuelva a las calles y me siento orgulloso. Este mundo necesita hombres dispuestos a tomar decisiones difíciles. Soy Frank Castle, The Punisher, y te espero en Te Veo en Series. Pues nada, vamos a hacer una última ronda de series, creo que nos va a dar tiempo. Pues Laura, dime una más. Bueno, pues va, venga, vamos a hablar de Walking Dead, ¿no? Igual entonces ya no nos da tiempo, pero vale, vamos a de Walking Dead. Walking Dead, hombre, octava temporada, que bueno, es que no sé. Ya está, ya está, es el resumen de esta temporada. Dead, sí. A ver, sí que es cierto que es una serie que si a estas alturas la sigues viendo es porque te gusta lo que te dan. Y es decir, todos sabemos que Walking Dead es una serie lenta, nunca se ha caracterizado por la acción, excepto en los primeros y últimos capítulos de cada temporada. Los del medio siempre han sido de avance personal de los personajes y desarrollo de la supervivencia al final. No creo que nunca haya sido una serie, exceptuando igual la primera, bueno, ni la primera, en la que hayas tenido acciones raudales. Hay muchísima gente que siempre se ha quejado de que no hay esa acción, y eso es lo que nos han dado en esta temporada. Lo que a mí no me está gustando en absoluto, porque... El problema es que solo dan eso. Sí, además, creo que tiene un problema con el montaje de la serie en sí. O sea, esa... Ir hacia adelante, ir hacia detrás en cada capítulo. Ahora te explico el punto de vista de Rick. Ahora me voy con el Rey. Ahora me voy con Carol. Ahora me voy con Negan. Me estás explicando lo mismo en los 6, 7 capítulos. No sé cuántos llevamos. Llevamos ahora 5. Fíjate, se me han hecho largos. De este inicio de temporada, cuando, no sé, hay un montón de momentos que para mí sobran. Por ejemplo, el capítulo de Ezequiel, sin decir ningún tipo de spoiler, se me hizo muy denso, porque se pasan mucho como lamentándose de las decisiones que han tomado cada uno de ellos. Y al final esto es una guerra en donde estamos ahora. Y lo que sí que me está gustando es que han cambiado un poco los roles de la temporada. Es decir, la temporada anterior todos teníamos claro que el malo era Negan y los hombres de Negan. En esta temporada empiezas a ver que los del equipo de Rick toman una serie de decisiones e incluso ejecuciones que tampoco son tan buenos, como hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir igual que el otro. Y que también es cierto que no parece ser que en Los Salvadores... el peor no es Negan, que eso también te lo hacen ver, que hay gente que es peor que él y que igual que esté él es un mal menor. Y entonces no sé, yo creo que los capítulos, o sea, los dos primeros que tuvieron así los tiroteos y demás estuvieron, bueno, entretenidos, pero a mí se me ha hecho bola un poco este último capítulo, por ejemplo, ya me rendí en el sofá y me dormí un rato, que no me suele ocurrir. David se rindió más con el anterior, ya te despertaste en el momento cumbre sin decir cuál fue. Yo de 5 capítulos que llevamos me habré dormido en 4. No, no el capítulo entero, pero pegando cabezadas sí. y que la seguiremos viendo, ¿eh? Porque es una serie, digo, que al final la sigues viendo porque a mí les he cogido cariño a los personajes, o sea, Rick, Michonne, les he cogido odio a otros, como el... Pero salen muy poco esta temporada. Michonne, por ejemplo, creo que salió, sí, en el primer capítulo, segundo, y sí, se acabó. Sí, el Carl tampoco ha salido. Carl tampoco. Pero sí, hay... Y luego hay otros como Eugene, que les he cogido un asco tremendo y solo espero que se lo coman. A ver, a ver cuándo se lo comen, mejor dicho. A él es su pelo. Y luego sí, tienes a Daryl y bueno, están los demás que van haciendo un poco a lo suyo, que también van a tener guerras internas dentro de los grupos. Y sí que veo hacia dónde quieren ir, pero creo que esa forma de jugar con el tiempo... O sea, de me voy al futuro, me voy al pasado, me voy ahí ahora al presente, pero me voy con no sé qué personaje. En el siguiente capítulo te cuento esos tres puntos de vista desde los otros personajes. No sé, a mí se me ha hecho bola. No puedo decir otra cosa que no sea esa. Aunque creo que a ti, Anthony, difieres, ¿no? Un poco con esto. No, a ver. Me esperaba una crítica más chunga por vuestra parte, ¿qué queréis que os diga? Pero estoy... A ver, estoy... Yo no, te he dicho que me he dormido. Mi opinión, o sea, sí que es cierto lo que habéis comentado. Para mí The Walking Dead nunca, y siempre lo digo, nunca ha sido una serie de zombies. Es decir, de hecho, todas las personas que les gusta el cine de zombies no les gusta esta serie. Es una serie dramática sobre supervivencia, sobre decisiones, sobre consecuencias... Donde podrían ser zombies, leones o extraterrestres. Es decir, o simplemente una plaga. La gente se está muriendo y es como interactúan los personajes. Villanos, no villanos. Unos son villanos muy negros, otros son villanos muy grises. Me ha gustado mucho este giro que hemos visto en el último capítulo. Donde... Sin hacer spoiler, espero. Hay un pequeño giro, que es lo que también has comentado un poquito tú, Laura. Los que parecían negros no son tan negros, los que parecían blancos no son tan blancos. Ahora nos movemos todo en una amalgama. Y es difícil, ¿eh?, hablar de ella sin decir spoilers, pero bueno, claro. Creo que quien la haya visto sabe por dónde vamos. Sí, yo creo que sí. Y sí que estoy de acuerdo en que llevamos 5 episodios para narrar un día, ni siquiera un día. Claro. Hemos ido... Es un momento, una situación que pasa, sí, en el primer capítulo. Exacto. Y te están pues enseñando cómo vivió ese suceso cada uno de ellos. Claro. Claro, y yo creo que es que ya son 5, de aquí 3 episodios nos plantamos en el mid season, es decir, vas a dedicar un mid season a un día. Que a ver, es justo lo contrario que hicieron con la terminal. La terminal, yo me esperaba una temporada entera y se la fundieron en un episodio. Sí. Ya está, hemos llegado, pim, pam, pim, pam, vale, no sé qué, Carol llega, tal. El ejército de una sola mujer, Carol, que encima aquí lo vuelve a hacer. Me parece genial, o sea, es un personaje que adoro y me encanta. Pero están haciendo justo lo contrario. Y creo que se están pasando un poco. Creo que se lo cortaron demasiado en la terminal y creo que aquí lo están alargando de forma un poquito excesiva. Aún así, yo creo que lo peor que le puedo decir a esta temporada, y no me disgusta porque, bueno, yo, vale, las escenas así un poco béricas y tal me complacen. La amalgama de grises que estábamos comentando me está gustando. Pero sí que estoy de acuerdo con vosotros en que están un poco desparramados. Por ejemplo, el primer capítulo vemos que hay como 3 tipos de ensoñaciones de posibles, no sé si son posibles futuros, sueños, me da igual, no sé lo que son. Pero no hemos vuelto a tener en los 4 siguientes capítulos que se han centrado en contar eso, la historia desde diferentes puntos de vista. Muy bien. Para mí, lo que pasa en 2 de esos capítulos o en 3 de esos capítulos se podría haber resumido perfectamente en 2 o en 1. Para mí únicamente han sido importantes el primero, porque te plantea la situación, y podrías haber pasado directamente a este último, en el que ves las cosas desde el punto de vista de Negan. Lo de en medio, pues lo podrías haber contado en un solo capítulo. Avanzar un poquito la trama. No sé, no hace falta tanta acción. Lo cuentas todo, no sé. Es el principal problema que estoy viendo. Yo espero que ahora las cosas cambien un poquito. Nos van a mostrar cosas que ya no habíamos visto. No sé si sabéis a lo que me refiero. Tiene que ver con una de las facciones que no habíamos, o sea, que vimos en la temporada anterior, pero aquí aún no habíamos visto. Y ahí sí que espero ya ver cosas nuevas, que esto arranque un poquito más, no sé, una evolución, porque 5 capítulos para, no, yo qué sé, contarnos lo que ha pasado desde las 9 hasta las 3 del día X, me parece excesivo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que no, yo creo que lo que nos ha pasado a todos con esta, justo ayer lo hablábamos, que para mí es la peor temporada de Walking Dead, por eso, porque no avanza, o sea, es que se han quedado enquistados ahí y es que ya sabes cómo va a acabar esa parte, o sea, ¿de qué me sirve que me expliquen eso si ya sé? O sea, ya tengo una foto global ahora de todos. Bueno, te estás haciendo en HD. En 4K, ¿no? Sí. Entonces, es una pena, ¿eh? Pero yo espero también que salgan de este bucle, aunque me da a mí que nos van a tener con él hasta las mid-season, ¿eh? Yo creo que la serie despegará, o sea, la trama despegará a partir de pasado el parón de Navidad. Ojalá me equivoque, pero yo creo que será así. Pues, a ver, yo creo que vamos a hacer una serie más y vamos a dar por finiquitado el programa. La cuestión es, ¿cuál queréis? Porque yo me apetece, y sé que es el turno de David para escoger, pero yo lanzaría un poco de opiniones sobre The Punisher. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Os complace hablar de Punisher o preferís otra cosa? Podemos hablar de Punisher, pero no lo hemos visto entera. Sí. Hemos visto 4 capítulos. Vale. Sí. Pero bueno, una opinión tenemos. Sí, sí, claro. Total, es una cuestión de recomendación. La gente que se la encuentre, pues así también le podéis decir cuáles son vuestras sensaciones. Yo la he visto entera y si queréis, pues aprovecho y doy mi recomendación final. Pero como no vamos a meter spoilers, da igual que hayáis visto 4 o todo. Vale. Iba a decir, os traigo The Punisher por mi propia voluntad. Pero no, tráela tú, venga. Bueno, pues si queréis empezad vosotros y... No, adelante. Sí, dale, que tú la has visto entera, tienes como más la foto completa. Bueno, pues a mí una cosa que me sigue sorprendiendo es este hombre, que ya, mira, encima aquí ya lo hilamos, esto ya queda como muy de... The Walking Dead, ¿no? The Walking Dead, a tope. A mí me gustó mucho en The Walking Dead, es un personaje que me gustaba y es un actor que le cogí mucho cariño. Y eso que a veces era muy odioso. Y creo que The Punisher lo borda. Pero, sí. O sea, aquí la persona que pensó en él para hacer The Punisher, por favor, un premio, un plus en el sueldo o lo que sea. Pero, vamos, es que es una bestia. Y nada, yo creo que me sorprendió mucho el primer capítulo. Continúa, si no con la misma, tal vez con más crudeza de lo que ya habíamos visto en Daredevil. Porque Daredevil, él, sí, las hostias son muy crudas. A mí me gustaba mucho ese momento de Daredevil en el que las hostias dolían de verdad. Cuando apareció él, ya se encarnizó todo. Las escenas donde estaba The Punisher eran muy violentas. Y aquí en el primer capítulo ya vemos un percal de por dónde va todo. ¿Qué comentaros? Que no sepáis. Bueno, para aquellos que no hayan visto nada, no es necesario... o completamente necesario haber visto la segunda temporada de Daredevil antes de ver esto. A lo mejor os patina algún personaje, pero algunas apariciones realmente no son importantes. Es decir, no entenderéis la relación tal vez de un par de personajes, pero no os va a fastidiar la serie. Eso sí, a ver, puestos a ser completistas, os recomiendo que veáis Daredevil la segunda temporada. Pero no es necesario, como vengo a decir. ¿Qué más? Por lo tanto, Punisher nos cuenta una historia de venganza. Punisher siempre es venganza. Sí. Y violencia. Él es un ex marine, uno de los mejores, tal vez el mejor. Perdió a su familia por en un, vamos, un golpe de estos, una conspiración, querían acabar con él y acabaron con la familia. Él, vimos cómo tomaba una serie de represalias en la temporada de, en la segunda temporada de Daredevil, y aquí vemos cómo retoma, o sea, intenta reencauzar su vida, pero como en todo este tipo de historias, es un hombre que lleva una carga muy grande a hombros y no lo consigue, con lo cual se ve abocado a volver a las andadas. Pues, y una vez aquí, simplemente violencia a tope. Me parece que una cosa muy interesante es, no sé si vosotros aún os habéis dado cuenta, o sea, no es nada que haya que ser un premio Nobel, pero quiero decir, no me esperaba este mensaje en una serie tan belicista, donde todo el mundo tiene que ver con el ejército. Yo creo que transmite un mensaje muy antibelicista sobre cómo la guerra o todos estos actos de violencia extrema rompen a las personas por dentro. Sí, sí, te dejan talado. Sí, sí, sí, y me gusta, porque tú lo estás viendo y te podrá gustar más todo este tipo de acción, gustar menos, parecer, bueno, pero lo que no puedes negar es que utilizando todo esto, te está vendiendo un mensaje de todo esto es mierda y rompe a las personas. Y no sé, os dejo vosotros si queréis, yo... Mi recomendación final es que se vea. Sí, o sea, a mí me ha gustado mucho. Después de Defensores, después de Nick Cage, de Luke Cage, perdón. Después de Iron Fist. Iron Fist, cuanto más me acuerdo de ella, más me decepciona. Esta serie a mí me gusta. Me ha gustado mucho. Creo que está al nivel de lo que es Daredevil. Y es una... No sé, vuelve a subir. Es decir, veíamos la calidad de las series que estábamos viendo de Marvel. Para mí van bajando poquito a poquito. Defenders subía pues porque está Daredevil. Porque el resto de los personajes mejoraba. O sea, para mí Luke Cage y esta otra... Ayuda, por favor. Sí, Jessica Jones en la serie Defenders está muy bien. Iron Fist... necesita que lo miren mucho, pero bueno, subía un poquito y esta ya vuelve para mí a tener mucha calidad. Entonces ya os doy paso a vosotros y me contáis qué tal os está pareciendo la serie ahora. Bueno, pues como hemos dicho, nosotros llevamos ahora mismo 4 capítulos. Sí que es cierto que dentro del mundo Marvel es el superhéroe, con muchas comillas, diferente al resto, porque bueno, no es un superhéroe, es un antihéroe. Entonces, nosotros empezamos a verla quizá una semana después de que saliera en Netflix. No la vimos el mismo día. Y ya habíamos oído opiniones, ¿no? De hostia, qué pasada, qué bueno, qué tal, que muy bien. Mi opinión, y yo no soy un super lector de cómics, pero leo cómics. He leído a Punisher. Entonces, esta serie me parece suave para cómo es él en el cómic. Y quizá alguno le chocará un poco. Sí. La serie me está gustando, está bien, la terminaré. Pero no acabo de ver el Punisher, por lo que te digo. Como actor sí, tú lo has dicho. O sea, un premio al que lo cogió en el casting. Pero lo veo aún un pelín suave. Las motivaciones sí, son las mismas. Él es el... Voy a joder al malo y me da igual cómo. Eso es Punisher y eso lo tiene la serie. Pero yo no la encumbraría tanto como lo pone todo el mundo. Es decir, yo igual le bajo un punto o dos. Es que hemos visto 4, ¿eh? Igual cuando acabemos de verla te mandamos un WhatsApp y te decimos... No, pero yo hablo porque mucha gente después de ver el primero, bueno, tú lo sabes, sí, había gente que los primeros 6 minutos, qué pasada de la serie, o me he visto ya 2 capítulos, ¡buah, qué pasada! Esos los hemos visto y mi sensación personal... Bueno, hablan por el final del primer capítulo, que es bastante... Pues bueno. No se sé. Desata un poco, digamos. Pero bueno, yo... No, sí, en respuesta a lo que me pregunta Anthony, yo es eso. Que me gusta, que la seguiré viendo, sí, que la recomiendo. Si estás dentro del mundo este Marvel, sí. Pero que yo, en mi opinión, la bajo un poco de todo el mega hype que hay por la mayoría del mundo. Bueno. A mí me está gustando bastante. Pero sí que supongo que aún no acaba de despegar. Es que 4 capítulos, ves cómo están moviendo un poco las fichas de ajedrez para lo que viene. Yo solo que creo que acabaremos viendo a ese Punisher alocado y bueno, y desatado. Sí, sí. Hacia todo lo que conlleva, las decisiones que ha ido tomando y demás. Pero sí que es cierto que tiene alguna historia con el ritmo, algo del tercer o cuarto capítulo que me flojea un poquito. De todas formas, para mí está por encima de Iron Fist, Luke Cage, incluso de Defenders también la pondría por encima. Sí, sí, para nosotros estaría al nivel de Jessica Jones, porque a nosotros nos gustó bastante. Sí, sí, es decir, nos está gustando, ¿eh? Es una, además, todo lo que lleve el sello Marvel, sabéis que lo vamos a ver. O sea que, pero sí que es verdad que si has leído algún cómic del Punisher, se te queda un pelín corta. También es cierto que es muy difícil llevar esa sí violencia a la pequeña pantalla por y el que tema censura y eso, claro, sí, y que te dejen tal. Pero bueno, en líneas generales a mí me está gustando bastante por eso, porque el personaje, o sea, John Bernthal hace un papelón increíble, está increíble, o sea, el primer capítulo que pasa como por muchos estados diferentes, el pavo está hecho. Pues y está destrozado y se nota, y te lo transmite, esa ira, esa furia, esa forma de estar roto, porque es que está roto, es normal. Y lo que sí que recomiendo, la gente que lo vea doblado al español, que se lo ponga, aunque sea un momento, y escuchen la voz del actor de Punisher, porque es que incluso la voz es muy grave, es muy profunda, yo creo que es perfecta para el personaje. Exacto, sí, exacto, sí. O sea, yo es una de las pocas veces la puse... empecé a verla porque sí que es cierto que la voz que tiene, que la tiene, o sea, el doblador es Marc Cuyot. Sí. Me gusta mucho. Es una voz muy grave, muy fuerte, con un cuerpo espectacular. Y es que la puse en versión original por curiosidad. Voy a decir, voy a ver la voz que tiene este tío. Y me quedé flipado. Son muy parecidas. O sea, aquí la gente no puede decir, ay, la. No. O sea, la voz, lo que es la voz, es perfecta. Sí. Aquí, o sea, el trabajo que hay de doblaje detrás de Marc Cuyot es muy bueno. Lo que pasa es que nosotros, como vemos la inmensa mayoría, la vemos en versión original por decisión propia, porque al final, yo honestamente empecé a verlas porque salían antes y me podía la ansia de esperar a que las doblaran o no, y prefería verlas en inglés. Y luego es porque aprendes. O sea, yo sí he aprendido a expresarme mejor en inglés, entonces... Oui, yo también. Y entonces me es más cómodo. O sea, al final es acostumbrarse. Sí que es cierto que dar un paso que se tiene que asumir, que en los primeros capítulos va a ser un poco más perdido, pero luego coges una dinámica que a mí me aporta más verlas en versión original. Porque, bueno, los matices de las voces de los personajes originales y demás, gana. Ahora, eso sí, el doblaje que se hace en este país es muy bueno. Entonces hay productos que, bueno, yo creo que nadie puede ver Westworld en doblada, y la voz de Anthony Hopkins, que te la cambien, pues es... Nosotros la vimos en inglés y es un momento, ostras. Bueno, o series como Big Bang Theory, por ejemplo, la voz de Sheldon, que sale en un montón de sitios. Sí. O Batman. Es que ya no oyes a Batman sin Claudio Serrano. Claro, por ejemplo, que eso está muy bien hecho, llevado incluso al mundo de los videojuegos. Cuando te pones el juego de Batman y ves que le han mantenido la voz de Claudio Serrano, es una alegría interna. Te tocas por todos los sitios. Por eso, pero sí que es verdad que hay un muy buen trabajo con el Punisher. Que también hay trabajos muy malos de doblaje, pero cuando está bien hecho también hay que decirlo. Sí, claro. Bueno, yo simplemente añadir a todo lo que habéis dicho, que es muy correcto y estoy muy de acuerdo también. Claro, es decir, Punisher se vio muy influenciado por Garth Ennis. Garth Ennis, sí. Yo creo que es imposible de llevar a nada, a ningún otro medio que no sea el cómic. Porque es no sé, te vas a quedar corto siempre. Nunca vas a llegar al nivel Garth Ennis. da igual que sea una película, da igual que sea una serie. Y aún así, bueno, con un 99% de seguridad que vamos a hacer un especial sobre, sobre esta serie, entonces cuando lo tengáis, vamos, procuraremos que estéis vosotros también y así ya me dais la, la opinión con la serie vista, a ver si seguís pensando lo mismo o no. Sí, sí, ya intentaremos, pues, intentaré sacar tiempo, que es lo que peor llevo estas semanas. Y sí, sí, porque tengo ahí bueno, un tema laboral complicado y intentaremos verla. Digo, si no la hemos visto ya, si Daredevil la vimos en un fin de semana, Jessica la vimos en un fin de semana, Defenders lo vimos en un fin de semana. O sea, estamos dejando atrás otras cosas que también. Sí, que... sí. De hecho, no estamos ni sacando programa propio porque ya no nos da. Sí. Imagínate cómo vamos. Y si no, pues nos mandas un audio en el que digas eso simplemente sí. Un pues no me equivoqué y no me ha acabado de gustar. Ya está. Y con eso ya estoy contento. Vale. Pues nada, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Como siempre, pues animaros que comentéis, que deis vuestras opiniones de, no sé, las series que hemos comentado, de series que queráis que comentemos. La interacción siempre se agradece. Las dudas, si tenéis también, pues no sé, algún día, me gusta esto y esto, ¿qué me recomendáis? Estaremos encantados de daros nuestra opinión. Lo podéis hacer, pues, por Facebook, por iVoox, principalmente. Y, bueno, siempre procuramos contestar, ya sea Ángel o yo o alguno de los colaboradores a todo lo que escribáis. Por lo tanto, aquí acaba el programa. Muchas gracias por haber estado aquí, a tanto a los oyentes como a vosotros dos. Ya hacía tiempo que me apetecía grabar con vosotros. Pues nada. A ti, tío. Siempre es un placer pasar. Eso es. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hola, ¿qué tal, chicos? Este es un saludo para Te Veo en Series. Soy yo, Buddy, vuestro vaquero favorito. ¡Hay una serpiente en mi bota! Y os mando un abrazo muy fuerte desde el Salón de las Series y del Cine en Barcelona. ¡Chao!